Bueno, y acá seguimos. Iba al juego. Y llegaron a la parte de los mensajes y dice: hola, soy Fran, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Dale, no, seguimos. Bueno, acá estamos en el segundo bloque y vamos a... En este segundo bloque... Bueno, se viene la leyenda, se viene las recetas de comidas en pistas en el horno. Riquísimo. Y que hoy no trajo nada para comer. Y... A mí me va a salir más lindo que riquísimo. Riquísimo. Riquísimo. Bueno, y después vamos a pasar ahí, vamos a hablar de todo un poco. ¿Podemos hablar del certamen de Sadar? Estuvo muy bueno. Ah, muy bueno, están los videos en Facebook. Bueno, y bueno, vamos derecho a la leyenda. Bueno, la leyenda hoy la voy a contar yo y se llama Ella no tuvo la culpa. La Ouija, también conocida como la tabla de los espíritus o la tabla parlante, es un tablero de forma rectangular con las letras del alfabeto, los números de 0 al 10, las palabras sí, no y adiós. Y diversos símbolos esotéricos que, a través de un lector, permite comunicarse con los muertos. Para muchos es un juego mágico y peligroso, para otros un juego prohibido. En el pasado era casi imposible conseguir una de esas tablas, pero hoy en día pueden comprarse incluso por internet. De esta manera, cualquier persona, en el momento que lo desee, tiene la posibilidad de establecer contacto con entidades del más allá. Alrededor del mundo se cuentan muchas historias relacionadas con la tabla Ouija. Y en Uruguay hay también unas cuantas. Una de las más impresionantes sucedió hace unos 10 años en Montevideo y tuvo como protagonista a un joven llamado Marco Vera, quien pudo comprobar con sus propios ojos que la Ouija es mucho más que un simple juego. Marco Vera tiene 28 años y vive en el barrio Carrasco Norte de Montevideo. Posee grandes habilidades artísticas, es dibujante y diseñador gráfico. Y en la actualidad integra el equipo de producción de Voces Anónimas como responsable, entre otras tareas, de las ilustraciones de la trilogía de libros del programa. Hace algunos años, Marco tenía la costumbre de asistir los sábados por la noche a la casa de un amigo suyo, llamado Michael, a presenciar unas sesiones de Ouija que allí se llevaban a cabo. Por tratarse de una persona muy escéptica, él nunca participaba directamente en esta ceremonia, y mientras sus amigos trataban de convocar a los espíritus utilizando la tabla, se quedaba a un costado observando en silencio, con respeto, lo que sucedía. Pero como el tema le despertaba gran curiosidad, casi nunca faltaba la reunión. Sin embargo, las cosas cambiaron una fría noche del año 2001, cuando Marco decidió intervenir en el juego y se vio envuelto en un hecho muy extraño. Aquella vez, cuando los amigos estaban jugando a la Ouija en la casa de Michael, como lo hacían siempre, el timbre sonó. Una joven que estaba en la reunión llamada Mercedes fue a atender y al abrir la puerta se encontró con una pareja. Todos los presentes ya conocían a uno de ellos, Ricardo, quien cada tanto asistía a esas sesiones de espiritismo, pero no a su novia Virginia. Hasta entonces, una de las razones que llevaron a Marco a no intervenir en el juego de la Ouija era que desconfiaba un poco de sus amigos. Sospechaba que si lo hacía, iban a hacerle alguna broma, pero esa noche las cosas eran diferentes. Virginia no sabía nada sobre él ni tenía confianza para intervenir en algo, así que podía estar seguro de que si ella participaba, todo lo que pasara sería real. Así que rompiendo su costumbre se animó a jugar a la Ouija. A pesar de alguna vacilación, Virginia estuvo de acuerdo y así Marco y ella se pusieron a jugar juntos el juego de la Ouija. Se sentaron uno frente del otro en una mesa y pusieron el tablero entre los dos. Luego ubicaron sobre la tabla el lector y pusieron sus dedos índices apenas apoyados sobre él. Mientras tanto, los otros amigos observaban lo que pasaba, salvo un joven llamado Alfredo, que además tenía un lápiz y una hoja en blanco para ir anotando las comunicaciones que se producían. Los minutos pasaron hasta que en determinado momento el lector empezó a moverse. No indicaba nada en especial, pero se desplazaba de un lugar al otro, tratando de determinar si había o no logrado hacer contacto. Marco y Virginia empezaron a hacer preguntas simples como ¿hay alguien ahí? ¿O nos pueden dar una señal? O les indicaba al espíritu que si estaba ahí les dé alguna señal. Y el lector poco a poco fue dejándoles saber diferentes mensajes, aunque dando lugar a interpretaciones ambiguas. Como Marco no estaba seguro de que el lector se estuviera moviendo debido a la presencia de un espíritu, empezó a realizar preguntas más complicadas, en especial aquellas que ameritaban respuestas que solo él conocía. Por ejemplo, preguntó qué día había nacido, cómo se llamaba su hermano, o qué había hecho durante el día. Al principio la tabla no respondía, pero cuando Marcos preguntó cómo se llamaba su mamá, se llevó una de las primeras sorpresas. Lentamente el lector se acercó a la E, luego a la S, después a la T, y mientras lo hacía, la expresión del rostro del joven se fue transformando. La tabla estaba indicando el nombre de su propia madre, Estela. Marco estaba asustado, nunca había creído en fantasmas aparecidos, pero ahora parecía que estaba interactuando con uno, pues era imposible que Virginia supiera el nombre de su madre. Sin duda, todo aquello era muy raro, y sus propios compañeros se dieron cuenta de que se estaba tomando un poco serio, ya que pocos lo habían visto tan alterado. Este grupo de amigos asegura que esto es verdad y que al jugar a la Ouija pudieron tener contacto con seres del más allá. ¡Guau, qué salado! Yo quiero jugar a la Ouija. Pero no se muere nadie, nada, ni se murió. No. Yo sabía de la historia de mi hermana. Tenía un par de amigos cuando venían al liceo, precisamente a este liceo. Jugaron al juego de la Ouija y a una chiquilina, a una compañera esa, se le prendió fuego la casa a la semana. Ah. Eso fue. ¿Dónde jugaron? En la misma casa donde jugaron. Sí, en la misma casa donde jugaron se prendió fuego. Aparte dice que el espíritu se puede enamorar de vos, así, y después te sigue para todos lados. Exhalado, ¿no? Sentirse perseguido así, ¿no? Sí. O si no, también puede ser, dice que a veces quedas como medio loco porque sentís que está alguien ahí al lado tuyo. Ay, qué horrible, yo de seguro quedaría loco. Una amiga de mi prima dice que mi prima también fue a la casa y dice que ve un niño, en serio, que en el cuarto ve un niño. Yo antes veía a mi abuela. ¿En serio? Sí. Y se le aparece en todos lados. Y mi prima una vez estaba en la computadora así en la casa de ella y dice que sintió así como que un zumbido en el lado de la oreja. Dice, ¿qué hiciste? No sé qué. Le voy a decir nada, que él estaba como allá, en la otra esquina de la casa. Y dice que quedó retraumado, mi tío. Y aparte la abuelita está tratando con psicólogo y todo eso. Y dice que él no es por la casa ni por nada, es por ella, así como que la sigue a ella. Ah, sí, como la película, no sé si la vieron. La película esta, que es de espíritu, que la loca. No. Que la loca también la persigue el espíritu, que es malo, y el loco la firma. ¿Cómo se llama? Ah, que hay tres. Actividad paranormal. Sí, esa está basada en una historia real. Y ahora salió una en el cine que se llama Posesión, que supuestamente está basada en un hecho real, que es lo mismo, es un espíritu que está en una caja y se busca una persona humana para poder, como que dice, salir y hacer maldad. Qué horrible. ¿Y qué, vos, Francisco, vos veías a tu abuela? Sí, yo era muy chiquito y teníamos uno de los cuartos, donde ahora está mi hermana durmiendo. Y sentía la presencia de algo. Yo tendría 4 o 5 años y no me gustaba ir a ese lugar. Después la vi sentada en un sillón que estaba no está más ese sitio. Pero estaba feliz. A mí siempre me hubiese gustado ver a alguien que no está, pero nunca pude. Nunca vi a nadie. Ah, yo no. Por más que sea alguien querido, no me gustaría. No, y yo conozco una historia de que una muchacha joven, pero ya con su pareja viviendo y su hijo, sentía ruidos en la noche y pensó que la habían entrado a robar. Entonces dio quietita y después sintió que abrían la puerta y todo, y que estaba abierta la puerta. Y después se fijó a ver de noche, pero no la cerraron ni nada la puerta, la vieron así, sí, como si no tuviera llave, pero todavía estaba trancada. Y después sintió como ruidos al lado de ella. Y después en la mañana se levantó y no había nada, no le habían robado. Después te pones a jugar a Silent Hill y sí, terminas internado. Bueno, a mí me pasó una vez, hace poco, el otro día. Tenemos un gato y un perro en mi casa, ¿no? Y bueno, nos fuimos a acostar y guardamos el gato y el perro. Y cerramos la puerta en el baño. ¿Te cerraron el gato y el perro en el baño? Sí. Son chiquitos. Y mi padre llega tarde a veces porque está aquí en un bar. Y cuando llegó él, el perro, lo recién lo habíamos encerrado. El perro y el gato estaban afuera. ¿Afuera de la casa? Afuera del baño. Y la puerta cerrada. Dale, aquí era morir. Ay, no. Mi madre no pudo dormir, dice. Pensando a ver quién había después. No se podía haber escapado. Fuiste vos que le hiciste una broma. No, no. Pobre madre. Capaz pobre madre. La manita. No, está dormido. Aquí está. Se retrauma. Ay, a mí me pasó que yo estaba escuchando música, ¿no? Viste esos programas que tienen ruido para gritar y todo eso. Sí, y se me apagó la computadora de repente y después empezó a gritar, se ve que se activó el computador y me pegó un cagazo y tal, y era por eso, pero me asusté. Claro, sí. Bueno, a mí a veces me pasa como que veo Sí, como flash. Sí. Y sí, tenemos un mundo dentro de otro mundo, ¿no? O sea, está el mundo. Ah, yo considero que hay. Que en este mismo mundo está el mundo de los muertos también. Va, de los muertos no, de las energías de los cuerpos que se fueron. ¿Ustedes vieron los anónimos que vivían antes? Pasaron una cosa sobre eso. Lo que considero había... tan pelotudo. Había una familia que estaba habitando en una casa que al mismo tiempo habitaba una familia de personas ya muertas y tal. Y se comunicaban y eran. Ah, tipo la película este. Que son, que es la madre y los dos niños con la. No es 14 fantasmas, ¿viste? No, no. Yo creo que muchas historias. Y había otro que un loco le mandaba mensajes, estaba tomando una mensaje con una loca, y después se quedaron en una plaza y la loca nunca aparecía. Y era porque el número ese no existía, era. O sea, no existía una línea telefónica que tenga sentido. Es como Alicia del Buceo. Nunca lo escucharon, también era lo mismo. Hay una chica que vivía en el buceo, que tocaba piano. Y el muchacho la vio un día que salió tarde porque también estaba en una orquesta y la acompañó hasta la casa y cuando fue a buscarla a la casa la madre le dijo que había fallecido hacía 3 años. Es como la canción de Hotel California. Y como la historia que leyó Marco la otra vez también. Claro. Son todas medio similares. Sí. Bueno, en Argentina hay un programa que se llama Cámaras de Seguridad o algo así y que a veces pasan así imágenes de las cámaras que están en la calle y que se ven tipo sombras así, fantasmas, lo ven pasar así. Okay. Después está llevando a una persona especializada a ese lugar, que con una aparatito ahí sí. Muestra que hay como que hay una fuerza. Sí, sí, en el cable hay muchos programas. Sí. Yo también me parece, eso sí me parece una pedorrada terrible. Sí. O sea que vos crees. No tengo miedo, me parece una pedorrada. Yo creo que existen y deben existir, sí, pero no creo que con un aparato puedas saber si están. Ah, no, no, eso. No era un aparato, era tipo una piedra así. No era un aparato tecnológico. Creés en las energías, específica... pero no crees como en un programa o algo que les pueda captar. Ah, no, obviamente que no. Sí, a veces pasa, sí, que ha servido, estoy quedando en la computadora. Sí. Bueno, y ahora nos venimos con la parte culinaria. Nos venimos con... ¡Estás en el horno! ¡Estás en el horno! Con Andrea Fernández. Bueno, hoy después de 2 programas sin venir, les traje unas recetas exquisitas. A ver, ¿qué nos trajiste para hoy? ¿No nos trajiste nada para degustar? No. ¡Ah, qué mala! Hoy no, porque fue todo como muy repentino. Algo así. Y no me había dado cuenta de cocinar. Pero tengo que traerle una pizza rellena a Marcelo Velo, que ya de paso le mando un beso, sí. Que es el ascripto del liceo. Me dijo ayer que... Sí, hace como un mes me está pidiendo una pizza rellena y bueno, voy a ver si se la traigo algún día. Bueno, antes de pasar a Estás en el Horno, podríamos recordar el grupo de Facebook, que ¿cómo es, Andrea? Es... La tarde del 1 con el 1 numerito, no sos el único que estaba. Y ahí nos pueden pedir canciones, mandarnos un mensaje o... ¿cómo es? Ofrecernos el tema del día. Bueno, vamos a ver. Pueden mandarnos recetas también, si quieren. Y todavía nos queda hablar del... Pueden mandarnos plata también, si quieren. Ya que estamos. Sí. ¿Alguien más quiere pedir algo? No, ¿alguna novia? No, mentira. Bueno. Sí, podríamos... ¿Hacer tipo un radio chat? No, hablamos de esto y podríamos finalizar con lo del certamen. ¿Qué les parece? Sí, el certamen de saber no puede escapar. Bueno, voy a leer la receta de un tiramisú. Wow. El tiempo son 60 minutos y es para 8 ¿Tiempo? Personas. El tiempo de preparación. Ah, de preparación. Claro. ¿Una hora de preparación? Sí. En realidad lleva más porque... En un momento vos tenés que dejarlo reposar. Claro, reposar y dice 8 horas, pero se recomienda 24 horas. Entonces sería mucho tiempo. Yo me acuerdo que la UTU el año pasado lo hicimos y como solo tenemos 8 horas, teníamos 8 horas. No, tuvimos que hacerlo con la receta más fácil que era 6 horas nomás de reposo. Empezamos a hacer ya las primeras 2 horas todo lo demás. Bueno. Los ingredientes son 24 bizcochos blandos de cualquier tipo, en especial plantilla. Ah. La cara que me... No, yo me imaginaba los bizcochos. Yo también. 3 cucharadas de azúcar, 100 gramos de cacao, un tazón de café, 3 huevos, un poco de nata, nomás. Cuando se hierve la leche directamente pueden sacar eso, si no pueden comprar la nata. Un chorrito de licor, aunque no es necesario, 250 gramos de queso mascarpone, que es un queso italiano que en realidad se puede hacer también acá, que se hace con crema de leche, nata y limón o naranja. Lo primero que debemos hacer es echar la mitad del azúcar por la nata líquida y montarla hasta que quede muy unido. Después preparar las claras y las yemas, separar las claras y las yemas de los huevos, batir las claras a punto de nieve con un poquito de limón. Mezclar despacio con un cucharón el queso, las yemas del huevo, añadir lo que queda del azúcar. Cuando el queso y las yemas estén mezclados, juntar con un poco de nata, las claras a punto de nieve y mezclar todo bien despacito. No con batidora porque se corta y no nos sirve. Con el café caliente disolver el tercio del chocolate en polvo y echar un chorrito de licor. Mosca ligeramente los bizcochos, o sea, las plantillas, en el café sin dejar que se empapen porque se nos rompen y no nos sirve, y colocar una base en una bandeja. Luego, echar la mitad de la mezcla sobre los bizcochos cubriéndolos uniformemente, poner una nueva capa de bizcochos sobre la mezcla. Terminamos de echar el resto de la mezcla, espolvoreamos bien con el chocolate y lo dejamos reposar por unas 6 horas o, si tienen más tiempo, por un día entero. Eso se sirve en una... en un platito, no, en un platito, en una forma cuadradita o en una forma triangular, como les guste más, con rodajitas, rodajitas de chocolate o si no, de cítricos, naranja, limón, pomelo. Me gusta más chocolate. Sí. ¿Qué les pareció? Muy rico, ¿verdad? ¿Apurro? Veo que estás muy interesado en la receta. ¿Qué te pareció? Sí, está buenísimo. No, está buenísima la receta, pero yo quiero probarlo. Y bueno, ¿y otra receta de cocido? Bueno, tengo un risotto o las albóndigas de carne. No sé qué les gusta. Albóndiga. ¿Risotto qué? Es arroz frito. No. Vamos a la albóndiga. Bueno, son unos 45 minutos y es para unas 4 personas. Lo que necesitamos son 400 centímetros cúbicos de agua, 4 cucharadas de aceite, 2 dientes de ajo, 500 gramos de carne picada, perejil, vino blanco también a gusto. Si no tienen vino blanco, no le van a poner. 20 gramos de cebolla o una cebolla chica, 80 gramos de harina, un huevo, 6 cucharadas de pan rallado y una pizca extra. Colocamos en un bowl la carne picada con el ajo, el perejil, el huevo batido, el pan rallado, la sal y amasamos. Luego hacemos bolas con las manos y y las pasamos por harina. Le echamos una sartén con aceite caliente, mientras que en otra sartén ponemos a freír la cebolla hasta que quede bien doradita, le agregamos las cucharadas de harina, le echamos el vaso de vino, que le vamos a echar, la sal, perejil y si es necesario un poco de agua. Dejamos cocer por unos minutos a fuego lento y le incorporamos las albóndigas y las cocemos por 15 minutos más. Otra forma de hacer albóndigas, que es la que yo siempre hago, es... se puede... No, pero las albóndigas sí, por sí solas las hago. Hago la carne con el ajo y todo eso, pero no le agrego los huevos directamente. Hago las bolitas, después las paso por huevo y después por harina o por rallado. ¿Ah, eso es una bolita? Y después las hacen en los tostados. Ahí va. Después las tostados, mi hijo hace todo. Claro, pero mi madre primero hace las bolitas de carne, yo las hago y después las agrego al tostado. Claro. ¿Y qué hace? Pan rallado. Pan rallado. Si querés, sí, si no las hago por harina. No, pan rallado no, harina. Sí, acá decía pan rallado también, por eso te digo. O pan rallado lo hacemos con harina. Oye, y pasamos al tema del certamen de saber. Para los que no saben, el certamen de saber es un concurso de saber que se realizó en el liceo el jueves y el viernes pasado. Hay que contar sobre qué consiste. ¿Qué voy a decir? Es un juego de preguntas y respuestas. Muy bien. Que se da entre grupos que se formaban en el liceo, ¿no? O sea, no tenía por qué ser solo cuarto o solo quinto o solo sexto, sino que se podían mezclar, pero solo bachillerato. Bueno, en el cual participaron 17 grupos, lo que es un total de 1.700 pesos. El ganador se llevaría 500 pesos y dos auriculares Monster. Y el segundo ganador se llevaría dos cremas corporales y 200 pesos. Y dirección se llevó el 10% de lo recaudado, que fueron 200 pesos. El 15%, perdón. Que hicieron, que fueron 200 pesos. Estuvo muy bueno, acá hay varios participantes. Cuando, fueron dos días de fiesta. Fueron dos días de fiesta, están los videos en Facebook y después les dejo la dirección completa, si quieren. Los que vienen al lado del liceo deben haber sentido todos los bombos y las platillas. Acá tenemos tres grupos. El primero es Al Más Infinito. Y ahí estoy yo, que participó Andrés. Con Vanessa Navarro, Melani Varela, Lisandra Dolce y Tamara Pinto. Bueno, quedamos tercero, cuarto por ahí, con 6 puntos. Los ganadores llegaron a 7 puntos y fueron a la final. Bueno, nos olvidamos una pregunta muy, muy tonta, y fue por culpa mía, por no esperar, por apurarme, porque no veía el tiempo, estaba Sebastián ahí, no veía el tiempo, y me apuré y dije y nos preguntaban qué significaba UTE, y dije, UTE, usina termoeléctrica, y nada que ver. Termoeléctrica va todo junto. Claro. Después me di cuenta, era usina de transmisión eléctrica. Bueno, en ese momento los nervios eran muy fuertes, porque si vos te ponías nervioso, respondías mal, o sea, directamente no te ganabas el punto. Y si te pasaba el tiempo, tampoco. Otro de los grupos que teníamos era por Capurro, que estaba junto. ¿Y? Mi grupo 03. Ah, como estoy ahora, así estaba. Junto con Marcos Pérez, Michelle Larreta, Hugo González y Abigail Sotelo. La que no pudo participar porque tuvo un problema. Le mandamos un beso. Y el otro grupo era de Pocas Group. El ganador. El grupo ganador. Acá, funciona. Participaba en Epoca, o sea, Juan Alfonso, Mori, que es Cassandra Mato, Nicole Romano, yo. Tatiana Araujo y tal. Fue el grupo que quedó a las finales con 0-3, acá junto con el compañero Capurro. Y bueno, cabeza a cabeza. Fue un duelo muy difícil, pero ya sabíamos que íbamos a ganar. No, ya era una premonición, en los videos está. No, antes que ganara y que llegaron a la final, ya estaba en todas las cosas, en todas las fotos, en todos los videos, primero ustedes. No, Capurro dice que fue una premonición porque siempre el primer grupo que salía éramos nosotros, seguro. Si no, en las fotos o todo lo que sea, pero está. Estamos felices igual. La movida no era ganar, sino que la movida era divertirse, sí, hacer una jornada distinta, pero de aprendizaje, no de aprendimiento. Y está, estuvo muy bueno, la verdad que lo esperábamos. La verdad que hay que felicitar a todos los que estaban en la organización y a Sebastián, que se encargó de toda la parte técnica. Y también hay que contar a la gente que arriba en la biblioteca del liceo estaban todos los grupos, estaban los dos grupos que participaban y jurado ahí. Y se transmitía en directo hacia la biblioteca que está abajo. Hasta la biblioteca. Al Zoom. Hacia el Zoom. Era una pantalla gigante ahí. Estuvo muy bueno. Sí, que felicitar al conductor que ahí va, el conductor fue Andrés Pérez. Grande Andrés. Con Ramina Tancredi, que también, la verdad que los dos no podían haber sido otros conductores, porque la verdad que estuvieron bien en serio. Además, hay que aclarar que el jueves solo hubo transmisión de biblioteca a Zoom, pero el viernes se logró una transmisión también de Zoom a biblioteca, que la verdad que estuvo espectacular, junto con Marone y Graciela, profesores de matemática y literatura. Sí. Estuvieron animando ahí la fiesta, meta a bailar, cantando. Hubieron premios además, hubieron alfajores, hubieron lapiceras. Muy buena los alfajores. Sí. También ahí va. Ah, y es verdad, y hay que también felicitar a Capurro, figura repetida, junto con Guille Segovia, que fueron quienes hicieron los videos que subieron también muchas gracias. A la página de Facebook de Odisea. Sí, bueno. Ah, la verdad que ojalá se repita todos los años. Si nos estás escuchando. Yo voy a venir el año que viene. Salía del liceo y ya se lo parece. Seguro. ¿Podríamos decir, no, cuál es la página del liceo? El liceo número 1, Rincón de la Bolsa. Pero ahí hay que ser aceptado. Pongan a unirse al grupo y... Ahí va, unirse al grupo y... Y bueno, ¿nos despedimos? No, ya nos vamos viendo, ¿no? Qué triste, ¿no? Yo quería quedarme un ratito más. La verdad que estuvo muy lindo el programa. Otro muy día rico más. Todo. Otro día más con recetas, historias, leyendas. Deportes. Lluvia. ahora está saliendo el sol. Sí, creo que parece. Y bueno... Saludos para quién, Aleja. ¡Oh, Andrés! ¿En quién estás pensando? A Picelo. Bueno, yo saludo como siempre a More, a Nikki y a Poco. Un saludo a mi amor, a mi novio. Qué envidioso. Y un saludo a mi mami, que el otro día dijo que no le mandé saludo y le mandó a todo el mundo. Un saludo grande. Un saludo para toda la gente de Facebook, para mi madre, mi padre, mi madre. Ah, bueno, saludos a todos. Claro, bueno, ya lo pasamos del tiempo. ¿Y Francisco? Para. Para la televisión, ¿viste? No, yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, a mi perro, a mi hermana y a todos los gente que me conoce y que les quiero mucho. ¿Mariana? Para decirle que no mando mensaje a Lucía, a mi mensaje. Saludos. Saludos. Y a Patricia, gracias por acompañarnos. Bueno, chao, chao. Acuérdense de escucharnos todos los jueves a las 7 de la tarde por Ruta FM 93.5. Con repetición los domingos a la misma hora. Chao. Chao, nos vemos. Hasta la próxima.